la sombra de tu marido, la tengo siempre a mi vera, la tengo siempre a mi vera, la tengo siempre a mi vera, porque has dicho el juguetino que todavía te espera, porque has dicho el juguetino que todavía te espera. Dime que no, dime que no, de tu cariño no me fío yo, oh.